Tan hermoso el que viví, ese día en que yo te conocí. Recuerdo y me hace tan feliz, por eso es que no te olvido a ti. Recuerdo y me hace tan feliz, por eso es que no te olvido a ti. De mi sufrir, serás la culpable, oye mujer. Si dices que no de mi sufrir, serás la culpable, oye mujer. Amanecer